El foro se realizó el viernes a la tarde y el sábado a la mañana. El eje de los dos días fue la economía social. El viernes se trabajó el tema tierra y vivienda y el sábado soberanía alimentaria. Asistieron más de 50 personas, lo cual fue bastante, era más o menos lo que nosotros esperábamos. Participaron muchas asociaciones que están trabajando en el tema, docentes también del CURSA, de la Universidad de Río Negro, y básicamente referido al primer día, lo que se trató el viernes referente a tierra y vivienda, las organizaciones y todos los que estábamos presentes coincidimos en que el tema de tierra o el acceso al hábitat, con el tiempo, a lo largo de la historia de nuestro país, dejó de ser un derecho para transformarse en un negocio. Y lo que todos coincidíamos es que tenemos que volver a instalar en que el acceso al hábitat tiene que ser un derecho y se puede llegar con el trabajo conjunto de todas las organizaciones junto al Estado para empezar a revertir esta situación y que realmente el acceso al hábitat sea nuevamente un derecho, deje de ser un negocio, y entendiendo el hábitat no solamente como el acceso a la vivienda, a la casa, con infraestructura, sino que dentro de esa casa viven familias que a su vez están formando parte de un barrio. Cómo a raíz de una casa que está hecha con ladrillos, con adobe, con lo que fuere, las personas empiezan a relacionarse entre sí, forman parte de un barrio, los chicos están jugando en la plaza o a la pelota en la calle. Entonces va más allá de lo que es una casa, sino que también tiene que ver con calidad de vida, claro, ¿no? con la vida que se desarrolla en ese territorio, ¿no? Porque a veces es verdad que hablamos del derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, pero pensar el hábitat es como pensar esa vida más integral. Exactamente. Entonces, bueno, justamente todas las organizaciones que participaban están en eso, y lo interesante también de haberlo realizado en la universidad, que no fue una cuestión académica, sino que fue que todos los que están involucrados en el tema contaron su experiencia desde el trabajo comunitario, desde el trabajo colectivo. La mayoría eran cooperativas que están trabajando en el tema, y cómo ese trabajo comunitario, cooperativo, hace que deje de ser una cuestión individual, sino que es desde el colectivo se piensa la resolución del problema. Obviamente el problema concreto es la falta de vivienda, pero además de la vivienda, bueno, pensar en todo lo demás. Y siempre comunión con el Estado también, porque el Estado también tiene que estar presente en desarrollar políticas que favorezcan a que cada vez más personas puedan acceder, y no solamente aquellos que pueden pagar. Hoy en día ya sabemos el precio de los terrenos, de cuánto sale construir, no es fácil y no es accesible para todo el mundo. Silvia, ¿cuál es el rol de la universidad en el medio de todas estas, que además hay muchas organizaciones en Viedma? Está la gente de la asamblea que viene luchando por el tema de la salubridad del río, quienes están con el tema tierras, el tema vivienda, el tema economía social. ¿Cuál es para vos el lugar de la universidad en este panorama en Viedma, en este debate sobre el hábitat? Bueno, justamente la universidad tiene un rol importante en el sentido de congregar, de juntar a todas las organizaciones y pensar entre todos. Desde la universidad se genera mucho conocimiento que muchas veces queda en la universidad. Entonces, desde ese conocimiento y desde la experiencia de la gente que realmente está en territorio, trabajando día a día, ver cómo entre todos pensamos de qué manera podemos resolver justamente los problemas. O sea, que la universidad sea un ente más que participe en la toma de decisiones y en incidir en políticas que después favorezcan a beneficiar cada vez a más personas, ¿no? Silvia, ¿quedaron en algún próximo encuentro o cuál fue el cierre de este preforo? En realidad, este preforo lo que hizo fue justamente, bueno, llevar estas, delinear un poco cuáles son los principales problemas, cuáles son las propuestas, reflexionar, y estas ideas se llevan al foro que se va a desarrollar en Rosario, ¿sí? Que es el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, y además este foro se repite en varios países latinoamericanos. Entonces, bueno, la idea es ver entre todos de qué manera pensamos, ¿sí? Obviamente todos nos quedamos con ganas de más, así que seguramente quedó el contacto para poder seguir juntándonos y para poder seguir trabajando en esta línea, ¿no? Nos hemos conocido también muchas organizaciones y muchas muchos grupos que están trabajando en lo mismo, pero que por ahí no se conocen. Se planteó el tema de Patagones Viedma, que si bien la distancia es corta, pero realmente no hay mucha interacción, mucho trabajo en conjunto. Entonces, bueno, nos hemos puesto en contacto y la idea es seguir trabajando en conjunto.